Querido auditorio, ¿ya escucharon el nuevo debate? Desde el gobierno nos dicen que la fractura hidráulica, eso del fracking, es la receta para la soberanía energética. Pero la realidad en el territorio nos cuenta otra historia. La Ibero ha documentado que este modelo no solo contamina el agua y la tierra, sino que también rompe el tejido de nuestras comunidades, provoca desplazamientos y criminaliza a quienes defienden su territorio. El debate no es entre sí o no, es sobre quién decide y quién paga los costos. En Radio Informaremos, abrimos el micrófono para que esta discusión la pongan los pueblos. Hoy analizamos los verdaderos riesgos del fracking. Acompáñenos. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 20 de abril de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Debate sobre el fracking en México, entre soberanía energética e impacto ambiental. Comunidades indígenas y movimientos sociales protestan contra el fracking y alertan sobre impactos en sus territorios. Gobierno analiza el fracking mientras organizaciones sociales rechazan la medida. Autonomía indígena y paridad de género abren debate sobre participación política de las mujeres. Colombia se despide del glaciar Cerros de la Plaza. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen las y los comunicadores. Entre 2012 y 2015, la empresa estatal Pemex intentó extraer gas natural mediante el fracking, método que consiste en fracturar la tierra utilizando enormes cantidades de agua mezcladas con sustancias altamente tóxicas, pero fracasó, de acuerdo con el geólogo de la UNAM, Luca Ferrari. Fue bastante desastroso desde el punto de vista económico, o sea, el costo no valía lo que se estaba extrayendo. Las poblaciones ahí están completamente en contra, porque evidentemente han visto en carne propia qué significa. A pesar de esa experiencia, el gobierno mexicano estima que el fracking es necesario para reducir su dependencia de los Estados Unidos, a quien le compra el 75% del gas natural que consume. No obstante, para Luca Ferrari, el argumento de la soberanía es un árbol que oculta otro árbol, porque México no tiene las tecnologías para extraer esta energía fósil. Yo creo que si se hace ahí en el noreste, pues no hay otras compañías que lo puedan hacer que no sean las compañías de Texas. Y como allá ya está empezando a llegar al máximo esta extracción, bueno, puede ser que vean atractivo venir a México. Entonces, en ese sentido, bueno, no creo que sea muy soberana la decisión. Creo incluso que haya una presión por parte de Estados Unidos dentro de la negociación del T-MEC para que México le abra el fracking, permita a las empresas americana llegar acá porque Estados Unidos le conviene más exportar el gas como gas licuado a Europa. En Europa, sobre todo ahorita con la guerra, pero también antes con el sabotaje del Nord Stream, ¿no? del gasoducto que venía de Rusia, pues Europa se vio obligada a comprar el gas de Estados Unidos, que es muchísimo más caro, es como 5 veces más caro allá que lo que se vende acá. La búsqueda de la soberanía energética, dice el investigador, requiere una reflexión profunda sobre el modelo económico del país. El tema aquí es, si queremos importar menos energía, tenemos que rediscutir para qué usamos la energía. En la actualidad, México usa una gran cantidad de energía eléctrica y también una gran cantidad de gas para el sector industrial. Entonces nosotros importamos energía de Estados Unidos para producir productos porque aquí la mano de obra es más barata, porque las leyes ambientales no son tan estrictas como por ejemplo en California, y luego lo exportamos a Estados Unidos. Este modelo no puede funcionar, no es sustentable ya. Usted escuchaba a Luca Ferrari, geólogo e investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM. Comunidades, movimientos sociales y pueblos indígenas alzan sus voces frente a la amenaza del fracking. Las movilizaciones surgen luego de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum señalara la posibilidad de analizar impulsar esta técnica en algunas regiones del país. En estados como Puebla, la organización comunitaria ha logrado frenar proyectos extractivos considerados altamente contaminantes. Sin embargo, advierten que las presiones continúan debido a un modelo que prioriza intereses empresariales mientras profundiza la desigualdad en los territorios. Desde Radio Tzinaca nos informa Saraí Rivadeneira. Hola amigas y amigos, desde Radio Tzinaca en Puebla les enviamos un gran saludo y les compartimos la palabra de los movimientos sociales y las organizaciones que se reunieron el pasado domingo 12 de abril en la Asamblea de Defensa del Territorio número 27 en San Juan Ocelonacaxtla en Puebla. Esta comunidad logró cancelar un basurero intermunicipal en enero del presente año. Bajo el lema Nuestro territorio no es basurero, a esta asamblea asistieron personas de comunidades nahuas, tutunacús, indígenas, rurales, mixtas, urbanas de Puebla y Veracruz. El consejo Tillatlali, en su intervención, recordó que los pueblos tienen en puerta diferentes luchas, destacando la resistencia ante los basureros y la prohibición del fracking. El día de hoy, reunidos en la asamblea, denunciamos la contaminación permanente de nuestra agua y suelos por los basureros en la Sierra Norte de Puebla y en el Valle de Puebla, así como la intención de imponer otro basurero en San Juan, Chiapa, al que engañosamente llaman economía circular, y que está envenenando nuestra tierra, nuestros mantos acuíferos y la salud de nuestras familias. No queremos más rellenos sanitarios. La intención de vender el país para la explotación de minerales críticos y tierras raras en beneficio de grandes empresas. En el marco de T-MEC, el gobierno negocia la entrega de nuestro subsuelo para beneficio de grandes empresas, mientras a nuestros pueblos solo nos dejan contaminación, enfermedad y pobreza. El territorio no se exporta. Los intentos de reactivación y expansión de proyectos mineros en el estado de Puebla es grave, el acaparamiento del agua por mineras de feldespatos en el municipio de Zacatlán, así como la destrucción del bosque y los daños a la salud y a los suelos. Esta asamblea se llevó a cabo en el marco de una gran preocupación porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado la aceptación del fracking en México. Reportó Saraí Rivadeneira Morales desde Radio Comunitaria Tzinaca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles 15 de abril al grupo interdisciplinario integrado por las principales universidades públicas del país y 17 académicos que analizarán la factibilidad de explotar fuentes no convencionales de gas con fracturación hidráulica, conocida como el fracking. En su mensaje durante la mañanera, la presidenta aseguró que con las nuevas tecnologías se tendrá bajo impacto ambiental y uso de componentes biodegradables. En este proceso señaló que habrá consultas ciudadanas de la población en donde se lleven a cabo estos trabajos. Porque hay gas no convencional en distintas regiones de México, pero a lo mejor tiene más impactos ambientales en uno que en otros, o tiene afectación a la población en unos que en otros, en una primera visión, y después seguir trabajando con ellos y ellas para que nos puedan seguir asesorando y orientando. Eso es lo primero. Es decir, la decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta, sino incorporando a científicos de tratamiento de agua, a geólogos, a ingenieros y ingenieras petroleras, especialistas en tratamiento de agua, en fin, y también en impactos ambientales en general. Entonces, es un grupo interdisciplinario que queremos que nos ayude a ver si en efecto hay nuevas técnicas, innovación de técnicas y qué impactos puede tener y en dónde sería en todo caso factible. Eso es lo primero. Lo segundo, no vamos a hacer nada contra la población nunca. Tenemos que, si se decide explotar, como decía, en Coahuila, por decir algo, Si vemos que es factible en esta zona, con esta tecnología, bajo estas condiciones, pues hay que hablar con la población de esa zona. Es decir, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estos son los impactos que va a haber. ¿Cómo se incorporan las comunidades? ¿Qué beneficios habría para las comunidades en caso de que fuera así? Sin embargo, la Alianza Mexicana contra la Fracturación Hidráulica, junto con más de 70 organizaciones y colectivos de la sociedad, rechazan dichas acciones. Así lo dio a conocer en entrevista para Radio Teocelo, Alejandra Jiménez. Pues mira, ya desde el lunes preveíamos que este grupo iba a ser una simulación, que sería totalmente un grupo tecnocrático con una visión tecnocrática, presentación de del grupo de académicos, porque son principalmente académicos. Son eso, son un grupo de tecnócratas, algunos de ellos incluso se ufanaban de que habían tenido colaboración con las empresas privadas dedicadas a la gestión de algunas cuestiones de gas y petróleo, y bueno, pues eso nos deja todavía más preocupados, porque en manos de ellos está colocando una decisión que el pueblo ya había dicho que no quería que se desarrollara, ¿no? Agregó que se recaban firmas para pedir al Congreso Federal y a la presidenta que se prohíba el fracking en México, mientras en las comunidades indígenas ya se elaboran actas donde se manifiesta su rechazo. Actualmente la alianza acompaña a colectivos de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, que serían los más afectados. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en México, queremos compartirles que el artículo 2 de la Constitución reconoce que somos un país pluricultural y que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. Esto significa que pueden decidir sus formas de organización y elegir a sus autoridades de acuerdo con sus propias normas y costumbres. En muchas comunidades, estas decisiones se toman en asamblea, escuchando la voz del pueblo y respetando los tiempos y procesos comunitarios. Sin embargo, hoy se abre un debate. Desde el gobierno se impulsa la paridad de género en la elección de autoridades comunitarias. Por un lado, esta medida busca garantizar la participación de las mujeres, algo necesario ante años de desigualdad. Pero en algunas comunidades también se percibe como una imposición externa, que puede no tomar en cuenta los procesos propios de organización. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo garantizar los derechos de las mujeres sin afectar la autonomía de los pueblos? Porque la participación de las mujeres no solo debe cumplirse en número, sino también en libertad. Que sean ellas, desde su comunidad, quienes deciden si quieren participar, cómo y en qué condiciones. Les compartimos el testimonio de una autoridad comunitaria del pueblo náhuatl que nos comparte cuáles son las dificultades que han enfrentado en estos últimos meses. Mira, me llama Amador Martínez Osorio y soy de la comunidad de Postectitla del municipio de Chicontepec. Platíquenos qué está pasando en Chicontepec ahorita en relación a la elección de agentes municipales. Sí, mire, muy bien, pues emitieron una convocatoria que la retrasaron un poco, no la dieron a conocer luego. Entonces, cuando les informaron a los agentes de que ya tenían que hacer la elección a agentes municipales, se llevó a cabo una reunión aquí en la comunidad, nos convocaron y leyeron la convocatoria, y desde ese momento nos comentaron que de acuerdo a una tómbola, esta comunidad tenía que ser mujer la autoridad electa. Más sin embargo, en la reunión que estábamos hombres y mujeres, jubilados y jubiladas, pues escuchamos el contenido de la convocatoria y dijeron, bueno, pues vamos a proponer a votación que se proponga un hombre y a una mujer. Y así fue, me propusieron a mí, en el caso de hombre, y a otra vecina de aquí, la propusieron las mujeres, y se sometió a votación, y pues ganamos. Yo obtuve 59 votos y la compañera 9 votos, y ya la asamblea determinó que ella fuera la suplente, yo quedara como propietario, ella suplente. Y así fue, y levantamos el acta, recabamos las firmas, y al otro día nos presentamos allá a la comisión electoral para registrarnos, y simplemente nos negaron, nos dijeron que no va a ser posible, porque la indicación que tienen de la Cámara de Diputados es que se respete la convocatoria, y de acuerdo a lo que ellos hicieron a la tómbola, pues tenía que ser mujer. Por lo tanto, pues no nos podían registrar. El reto está en encontrar caminos donde la igualdad y la autonomía no se enfrenten, sino que caminen juntas. Escuchar a las comunidades, a las mujeres y también construir desde abajo. Porque el derecho a decidir también es parte de la dignidad de los pueblos. Les acompañó Leticia Hernández de Radio Guayacocota, La Voz Campesina en México. Los glaciares lo que nos están diciendo es, este clima no es para nosotros. Desde la Sierra Nevada del Cocuy, el glaciólogo colombiano Jorge Luis Ceballos es testigo desde hace varios años del derretimiento glaciar a causa del cambio climático. Los glaciares aquí en Colombia son como una alarma que se activó desde mediados de los años 80. Ya venían derritiéndose hace 150, 170 años, naturalmente, pero se aceleró con esta revolución industrial. El glaciar Cerros de la Plaza, por su ubicación, era particularmente vulnerable, explica el científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Nosotros hacemos un seguimiento satelital y nos dimos cuenta desde ya año y medio que se venía degradando muy rápidamente, en especial con el último fenómeno, el Niño, el del 2023-2024. Hay una tendencia a la disminución de las precipitaciones. Los glaciares más bajitos, de menor altura, son los más vulnerables a este derretimiento, y los Cerros de la Plaza pues no eran muy altos. Hoy en día estos glaciares tropicales, ecuatoriales, que no superen los 5.000 metros de altitud, pues están destinados a desaparecer en el corto plazo. El Cerros de la Plaza se agrega a la lista de los glaciares colombianos extintos. El siglo pasado, por ejemplo, se extinguieron 8 pequeños glaciares, también por esa misma condición, muy pequeños, muy bajitos. Y bueno, actualmente tenemos 6 glaciares, fáciles de contar, ¿no? Como en otros países que tienen muchos. En el norte está la Sierra Nevada de Santa Marta, también un sitio sagrado para los indígenas. La otra Sierra Nevada, que es esta donde estoy actualmente, la Sierra Nevada de El Cocuy o Huicán, o el nombre indígena es Sisuma, y 4 volcanes nevados. Entonces está el famoso volcán del Ruiz y luego el Santa Isabel, que está próximo a extinguirse, el Tolima y el que está más al sur, el Huila. El derretimiento de los glaciares andinos refleja una tendencia global, según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change. Con el aumento de 1,5 grados de la temperatura global, la mitad de los 200.000 glaciares del mundo desaparecerá de aquí a finales del siglo, un límite de temperatura que muy probablemente será superado si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Estás escuchando Radio Informaremos. Invasión, invasión tras invasión. Tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno en la historia de la humanidad. Continuemos revisando esa historia año tras año, invasión tras invasión. Comenzando el siglo XX, las intervenciones militares norteamericanas, especialmente en Centroamérica y el Caribe, se suceden a velocidad de vértigo. 1901. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1903, invasión de Panamá para asegurarse la zona del canal. 1905, los marines desembarcan en República Dominicana y controlan las aduanas del país. 1906, los marines desembarcan en Cuba. 1907, los marines desembarcan en 6 puertos de Honduras. 1908, los marines intervienen en la contienda electoral de Panamá. 1910. Los marines desembarcan en Bluefields y Corinto, costa oriental de Nicaragua. 1911. Los marines invaden nuevamente a Honduras. 1912. Los marines vuelven a intervenir en las elecciones de Panamá. Ese mismo año, los marines invaden Nicaragua y organizan el asesinato del patriota Benjamín Zeledón. Y ahí se quedan 21 años. 1913. La embajada norteamericana participa en el derrocamiento y asesinato del presidente mexicano Francisco Madero. Meses después, los marines desembarcan en el puerto de Tampico y se llevan los 8 millones de dólares que se encuentran en los cofres de la aduana. 1914. Los marines invaden República Dominicana. Ese mismo año, invaden también Haití. Las tropas invasoras se quedan durante 19 años. A su salida, dejan instaurada la tiranía de la familia Duvalier, que durará 50 años más. 1916. Estados Unidos invade una vez más República Dominicana. La ocupación dura 8 años. Al irse, dejan como capataz de sus intereses al sanguinario Rafael Leonidas Trujillo, que se mantiene en el gobierno durante 31 años. Yo, el generalísimo, el jefe, el chivo. 1921. Los marines invaden El Salvador. 1924. Los marines invaden Honduras. 1925. Los marines aplastan una huelga general en Panamá. 1926. Los marines desembarcan en Nicaragua. 1932. Estados Unidos envía barcos de guerra durante la revuelta de Farabundo Martí en El Salvador. 1934. Augusto César Sandino lleva años luchando contra los marines invasores, pero cae en una emboscada. A su muerte, los gringos dejan en Nicaragua como guardián de sus empresas al dictador Anastasio Somoza, asesino y ladrón. It is our duty now to begin to lay the plans and determine the strategy. Se cuenta que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo de él: yo sé que Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. La sanguinaria dinastía de los Somoza durará hasta 1979. Invasión tras invasión. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Una producción de radialistas.net. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque. A pesar de que el informe McBride se publicó hace más de 4 décadas, su diagnóstico sobre la concentración de voces y los desequilibrios comunicacionales no solo sigue vigente, sino que se ha vuelto urgente en el actual ecosistema digital, donde unos pocos gigantes tecnológicos definen los flujos de información, el alcance de las noticias y los márgenes de participación ciudadana. Con la información y producción de Santiago Castillo Torres. Hola, buenos días, tardes, noches, cuando y donde sea que estén oyendo esto. Mi nombre es Santiago Andrés Castillo Torres y hoy seré su humilde servidor que les dará una introducción, narración y también les relatará los acontecimientos y la importancia que tuvo el informe McBride, el antes y el después que tuvo en el campo de la comunicación y cómo se ve reflejado hoy en día, ya casi un medio siglo después de su publicación. Comenzamos. El informe McBride, o profesionalmente conocido como Un Solo Mundo, Voces Múltiples, fue una publicación lanzada al mundo en el año 1980, que fue todo un hito para el mundo de la sociología y cambió drásticamente cómo era comprendida en su tiempo y cómo la analizamos hoy en día en la modernidad. El discurso fue publicado por la UNESCO, el cual defendía que ciertas naciones o gobiernos o campos sociales tenían un poder sobre otros y compartían cierta ideología o discursos, haciendo que estos se centraran en los países hegemónicos y dejara a los menos desarrollados con menos capacidad para defender o para decir sus ideas y mantener sus postulados acorde. El mismo informe defiende que se requiere un nuevo orden mundial de la información y comunicación, o sus siglas NOMIC. Que este nuevo orden promueva una mayor equidad, pluralidad y democratización de los flujos comunicativos. En otras palabras, para no usar tanto lenguaje formal, el informe defendía un mensaje, que los mensajes se pluralicen, que no sean centrados en un cierto hemisferio y que sean representativos para naciones que no están con tanto desarrollo. Que las propias naciones con poderes no las tomen con estereotipos o no difundan un único mensaje con una única vista del mundo, de las acciones sociales y de cómo tiene que transcurrir o evolucionar la sociedad, sino que esta sociedad tenga una cantidad de casas difusoras de noticias e información que sean de cada territorio, que no sea un solo lenguaje hegemónico y que no sea una sola vista unilateral de las cosas. Que las cosas sean pertenecientes y la información sea el de libre albedrío y transparencia para todo mundo. Ahora, para tener una perspectiva más crítica de los hechos, se entrevistaron a dos profesionales de la comunicación y la sociología, la licenciada Belegui Santiago Enríquez y la maestra Danae Itzel Ramírez Arjona, las cuales nos darán una postura profesional con sus conocimientos sobre este tema. Justamente este mapeo que hizo McBride y todos sus asociados, pues sí, ¿no? Evidenciaron algo que pues era importante de evidenciar, ¿no? O sea que justamente había un orden económico, un orden mediático, un orden político, un orden de todo tipo que venía como justo de las potencias, ¿no? Y pues que a todos los demás los relegaba, los invisibilizaba y los excluía. O sea, creo que es importante mencionar que se nombra, se visibiliza, ¿no? Pues como hasta estos momentos, o sea, de 1980 al 2026, han pasado ya 46 años y sigue habiendo como una resistencia por parte de los poderosos, ¿no? Por parte de estas naciones y estos claustros, pues una resistencia a reconocer que debe de haber como una libertad en la cuestión del flujo de información, porque pues justo, ¿no? La información es importante para ejercer muchísimas libertades. Hemos estado viendo cómo la audiencia en los últimos años toma responsabilidad en lo que consume, y no solamente son los medios de comunicación los que emiten ciertos modelos, protocolos o productos, sino que también cae mucho en nosotros qué es lo que estamos consumiendo y desde dónde lo estamos consumiendo. Entonces, me parece que el simple hecho de reconocer eso hace que todavía tenga vigencia. Porque no es que haya dejado de funcionar, sino que se adaptó. Se adaptó a lo nuevo que está ocurriendo hoy en día. Ay, es que no quiero caer como en un cliché, pero siento que últimamente, hasta como a título personal, un medio que ocupo mucho para informarme es TikTok. ¿No? Y eso no significa que todo lo que ocurra o se difunda en TikTok sea información verídica, ¿no? Pero la difusión tan rápida, la respuesta, más bien como la interacción que uno tiene con quien realiza el contenido en TikTok o el propio contenido, hace que todo sea tan plano como tan horizontal, pero al mismo tiempo, ¿no? Porque cualquiera puede llegar a opinar cualquier cosa, aunque no seas experto, ¿no? O al contrario, pienso también como en estos videos donde la gente se autodiagnostica con algo en TikTok. O sea, como, ah, no, es que si cumples tales y tales y tales características es porque tienes autismo, ¿no? O es porque tienes déficit de atención. Y es como, ¿qué tanto el que la comunicación se haya abierto de una manera tan horizontal en estas plataformas digitales que están al alcance de muchas personas, ha hecho que la información que se difunda sea buena, sea comprobada, o al contrario, que ahora cualquier persona puede poner ahí lo que sea, ¿no? Y que eso va a rebotar como a un nivel, como si metieras como una canica en una lata, y cómo resuena, o sea, se me hace increíble. Ese es el primer ejemplo que se me ocurre. Habiendo discutido ya toda la información que se ha expuesto en esta cápsula sonora, podemos concluir que el informe McBride, realmente a casi 50 años desde su publicación, sigue siendo de utilidad y sigue siendo vigente hoy en día sus postulados. El requerimiento de tener una fuente libre de promulgación y también de recaudación de información es algo vital para la sociedad moderna, la cual este informe, aún pese a casi cumplirse 10 lustros desde su publicación, sigue mostrando y señalando las carencias que hay en nuestro entorno social y en cómo se maneja la información. Agradecemos a las entrevistadas Belegui Santiago y Danae Ramírez por invertir su tiempo y dejarnos obtener su postura profesional sobre este tema.